el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 12 al 14, lo dice de esta manera. Fíjense cómo él habla a los creyentes. Y preste mucha atención porque nos habla a usted y a mí también. Dice, pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. En otras palabras, está diciendo aquí claramente el apóstol Pablo, por favor, ustedes que ya llevan 15 años en el Evangelio, crezcan, dejen de estar con las mismas ideas de antes cuando comenzaron, maduren. Están batallando porque no saben en la Biblia dónde está el Antiguo y el Nuevo Testamento. No saben que los números grandes son capítulos ni los números chiquitos son versículos. Bueno, eso es lo que digo yo, no Pablo, ¿verdad? Pero la idea es la que quiero presentarle. ¿Hasta cuándo usted, que tiene conocimiento en estos 3 meses, 6 meses, 2 años, 10 años, usted va a dejar de estar aprendiendo las mismas cosas que se le enseña a un niño? Es importante que usted crezca y que pase a otro nivel en su caminar espiritual. No más esclavos de los rudimentos elementales, sino que ahora hay que tomar alimento sólido de la palabra de Dios y profundizar. Es triste, pero esas cosas, aunque a usted y a mí nos guste la carne asada, muchas veces en lo espiritual no lo apetecemos. Nos conformamos con la comida premasticada el domingo en la mañana y lo que el pastor diga, esto es lo que me queda para todo el resto de la semana. Pero no profundizo en lo personal, en lo espiritual. Y eso es lo único que tengo. No, en balde estamos desnutridos espiritualmente, porque lo que escucho un domingo en la mañana es lo único que hay en mi mente en toda la semana. ¿Y dónde está mi crecimiento personal? ¿Dónde está mi nutrición? Si así como se alimenta espiritualmente, se alimenta usted físicamente, otro gallo nos cantara y esta nación y esta iglesia sería la más esbelta que usted puede imaginar. Así que cada vez que usted coma, acuérdese de esto, que así como se alimenta físicamente, es importante alimentarse espiritualmente. Lo necesitamos. No podemos conformarnos con lo que escuchamos cada vez que vamos a la iglesia. Imagínense, si usted es de los que va a la iglesia únicamente en Navidad y en Resurrección, peor. Pablo está siendo muy claro aquí. Necesitamos dejar lo básico. ¿Usted sabe quién fue Juan Wesley? Se le considera el padre del metodismo, de la iglesia metodista, el movimiento metodista en los Estados Unidos y en el mundo entero. Juan Wesley se graduó con honores de la Universidad de Oxford. Se graduó como ministro del Evangelio, interesantemente. Fue un buen teólogo, era muy activo realizando obras de caridad, visitaba con regularidad a los presos y a los obreros de Londres, ayudaba a distribuir ropa y comida a los niños pobres y a los huérfanos, estudiaba la Biblia con diligencia y asistía a muchos servicios a la iglesia, tanto los domingos como entre semana. Daba ofrendas a la iglesia y limosna a los pobres. Oraba, ayunaba, llevaba una vida moral ejemplar. Además, pasó varios años como misionero entre los indios americanos en una comunidad de Georgia. O sea, usted podría decir, es un cristiano ejemplar. Y usted podrá pensar que usted también es un cristiano ejemplar porque usted viene cada 8 días a la iglesia, de vez en cuando lee la Biblia, hace el bien y usted se considera buena persona y no hay nada más. Pero hay un problema con solamente hacer eso y no pasar de allí y profundizar en su relación con el Señor, que fue lo que le ocurrió a Juan Wesley. Cuando regresó a Londres y asistió a una de las reuniones en una de las calles conocidas donde había muchos predicadores itinerantes, tuvo una convicción acerca de su relación con Cristo y se dio cuenta de que aunque él había sido un gran teólogo y con todos los conocimientos de teología que tenían, no había pasado de lo fundamental en cuanto a relación con Cristo. Sabía porque lo leía y lo escuchaba, pero no lo había experimentado a cabalidad. Él escribe en uno de sus diarios: yo, que fui a Norteamérica para hacer convertir a otros, nunca me había convertido a Dios en toda mi vida. Me doy cuenta que en aquel entonces tenía la fe de un siervo, pero no la fe de un hijo de Dios. ¿No tendrá usted la fe, pero de un siervo y de un esclavo, que por eso hace las cosas, para ver si de alguna manera su amo se agrada y se apiada de usted? ¿Por qué mejor no tener la fe de un hijo que por obediencia y por amor se somete al Padre y el Padre le llena de ese amor que tiene para darle? Juan Wesley fue incansable en vivir una vida aceptable a Dios, pero siempre supo que algo le hacía falta. Y yo he escuchado eso de algunas de las personas con las que hablo. Algo hace falta, pastor, me dice. Hay algo que no encaja. ¿Sabe usted lo que no encaja en su vida? Que usted todavía está tomando lechita espiritual y no ha probado la carne de lo que es una profunda relación personal con Jesucristo como su Señor. Usted está cansado de escuchar al pastor y a cualquier predicador que eso es lo que usted y yo necesitamos, pero nunca lo ha puesto en la práctica. Por eso sigue usted caminando como enano espiritual, sin saber a dónde va. Cualquier viento que llega lo tumba, lo tira, lo deprime, lo manda y se recluye en su casa y no sale en meses porque usted no ha profundizado en esa relación con Cristo. Ahora se pregunta por qué vivimos de fracaso en fracaso. Con razón, no hemos conocido, no hemos experimentado realmente a cabalidad lo que es una victoria en Cristo por lo que hizo en la cruz del Calvario. Y es importante que ahora entendamos lo que significa vivir de victoria en victoria. Porque aunque las cosas pasen y aunque las situaciones se pongan difíciles en nuestras vidas, esas únicamente nos ayudan porque nos acercan más al Señor. Muchos dijeran, ay, ojalá que este año no me pasen las cosas que me pasaron este año. Ojalá y que esas pasaran y peor. Porque quizá esas me dobleguen en mis rodillas y me acerquen a mi Señor para decirle, Señor, ya no más yo, ahora tú en mí. Juan Wesley terminó escribiendo, dice, cuando hizo su conversión, su confesión de fe, sentí que ahora sí confiaba en Cristo y solo en Cristo para mi salvación. Ya no tenía necesidad de nada más. Ya no tenía necesidad de hacer esto, de hacer aquello, de prender tal vela, de caminar de rodillas por allá, de hacer aquello, de leer esto. No, únicamente a Cristo era lo suficiente en su vida y ahora podía estar seguro de que esa relación con Cristo le llenaba por completo y no tenía necesidad de nada más. Si usted está sintiendo que en esta iglesia no se le nutre, lo siento, perdón, me siento culpable y daré cuentas al Señor por eso. Pero la responsabilidad mía como pastor es poder predicar la palabra, pero la responsabilidad suya como hijo de Dios es nutrirse a sí mismo de la palabra. Usted no puede echar culpas a alguien más de lo que usted tiene que hacer por usted mismo, de buscar al Señor cada día. Y la palabra del Señor es el mejor lugar para buscarle y encontrarle. Lo que hagamos aquí en nuestra iglesia es venir juntos a estudiar y a glorificar el nombre del Señor y a darle gracias por las cosas grandes que ha hecho en nuestra vida. Y de paso, profundizar un poco más en lo que hemos aprendido. Pero tenemos que nutrirnos. Ahora Wesley tenía la seguridad. Así fue como, dice, él despreció las cosas elementales, las cosas que todo mundo sabe, para ahora profundizar y entender qué significa una relación con Cristo. Hermanos, la carta a los Gálatas no es fácil. Por eso nos está tomando mucho tiempo estudiarla. Pero ¿sabe qué? Es necesaria. Después de la carta a los Romanos, la carta a los Gálatas es la carne que necesitamos poder comprender para dejar las cosas de niños y poder convertirnos en adultos en la mayoría de edad espiritual que tenemos. Todo hubiera estado perdido si no hubiera intervenido Dios. Vea lo que dice el versículo 4. La acción de Dios por medio de Cristo se manifestó. La esclavitud del hombre bajo la ley duró cerca de 1300 años. Pero luego vino el cumplimiento del tiempo. Y es una frase que solemos poner mucho en las tarjetas de Navidad y podemos decirla muchas veces en la Navidad. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pero no entendemos qué significa eso. Pablo nos lo está explicando aquí en el versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo o el cumplimiento del tiempo, ¿por qué dice esto Pablo? ¿Por qué lo asocia? Bueno, llegó el tiempo establecido por el Padre Celestial para que sus hijos llegaran a la mayoría de edad, para ser libres de la esclavitud de los tutores y los guardianes y pudieran heredar la promesa que Dios había dado a Abraham. Ya era el tiempo que Dios había escogido. No antes, no después. Era el tiempo justo. ¿Por qué era el tiempo justo, hermanos? En muchos aspectos en la historia era el momento justo. Primero que nada, era el momento justo en cuanto a la situación política que vivía el imperio. En el tiempo de esta carta, el imperio que estaba dominando en todo el mundo antiguo era el imperio romano. Acuérdense que antes del imperio romano había estado el imperio griego. El imperio romano dominaba a cabalidad todo lo que era el mundo conocido en aquel tiempo, en los tiempos del Nuevo Testamento. Gracias a los romanos, no solamente ya el imperio gozaba de una paz, aunque esa paz era temporal, si ustedes quieren, pero al menos se sometía por la fuerza la paz. Ellos habían instituido lo que era la Pax Romana, que era asegurarse de que no hubiera levantamientos en ningún lado. Si eso fuera poco, ellos también fueron los autores de una de las de los avances de comunicaciones en esos tiempos, creando los caminos, las carreteras, por todos lados. Ellos tenían que hacer llegar a las guardias que iban a mantener la paz en el imperio, por lo tanto construyeron caminos empedrados por todos lados. Esa paz, esos caminos, fueron bien utilizados, no solamente por los traducentes que se desplazaban de un lugar a otro, hermanos, sino también por los apóstoles y por los primeros cristianos y predicadores que viajaban por todo el imperio compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Era el tiempo adecuado, era el momento para hacerlo. Ahora, también acuérdense que Grecia había logrado aportar algo a la humanidad, una cosa muy importante. Había implementado la cultura y el idioma en ese tiempo. Alejandro Magno había conquistado casi todo el mundo y había puesto lo que era la cultura y el idioma griego en todos lados. Era la forma de comunicarse, la forma de comercializar. Hoy en día es como si todo mundo, vamos a tener de alguna manera que hablar mandarín. ¿Usted sabía eso? ¿Que usted y yo vamos a aprender mandarín? A lo mejor usted y yo no, pero sus hijos sí. Porque realmente eso es el lenguaje comercial en estos momentos, en este tiempo en el que vivimos. Y ese sí va a ser el idioma celestial, porque usted y a mí nos va a llevar una eternidad a aprenderlo, creo yo. Entonces, el idioma estaba dado, era la lengua franca de ese momento, el griego común. Y adivine cuál era la forma en la que se comunicaban los primeros cristianos, en griego. El Nuevo Testamento, por si usted no lo sabe, fue escrito originalmente en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y muchas palabras en arameo. Pero esa es la forma en que la Biblia está distribuida. Entonces, los primeros cristianos se desplazaban por esos caminos. Era el momento adecuado porque el Evangelio estaba llegando a todos lugares y estaban comunicando el Evangelio. Era el momento adecuado porque el mundo entero estaba conociendo la verdad de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Dios en esta plenitud del tiempo? Hizo dos cosas para los creyentes, dos cosas para usted y para mí. Versículo 5. Lo primero que Dios hizo fue que envió a su hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Envió a su hijo, nacido de mujer, bajo la ley. ¿Qué significa esto para nosotros? Nacido de mujer, aunque se está refiriendo al nacimiento virginal, el énfasis no es tanto en el nacimiento virginal, que es verdad y milagroso, claro. El énfasis es que Jesucristo era 100% hombre, ser humano, como ustedes y como yo. Tenía un título de ser el Hijo de Dios, propósito exclusivo de recalcar la ausencia de varón. Aquí el apóstol Pablo lo está diciendo. No había intervención de hombres, pecadores, solamente la intervención de Dios a través de un milagro, el nacimiento de una mujer. El hombre a plenitud nacido de mujer, como todos los mortales, pero sin dejar de ser plenamente Dios. De otra manera no podía haber sido el Salvador del mundo. Pero no dejó de ser Dios. Y aquí es donde entra algo interesante, y no voy a ahondar en esta ocasión, pero es algo interesante porque el título Hijo de Dios únicamente es dado a Jesús cuando vino aquí al mundo, pero en la antigüedad no existe un título como Hijo de Dios porque, como dice Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Parte de los misterios que un día preguntaremos a nuestro Señor si nos queda memoria todavía cuando estemos ante su presencia. Entonces, él envió a su hijo en ese momento. ¿Para qué lo envió? Dos razones fundamentales, dice aquí el versículo 5. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Para esas dos cosas, el Señor envió a su hijo. para que redimiera. La palabra redimir es una palabra muy interesante. Es una palabra que significa comprar con precio. Es decir, el Señor Jesucristo vino aquí. Fue al mercado de esclavos donde usted y yo estábamos siendo exhibidos. Y pagó el precio. El precio para que usted y yo pudiéramos ser libres del amo tirano que teníamos. Y ahora ser completamente libres para servirle a Él. Eso hizo Jesucristo al redimirnos. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia de Simón Bolívar. Pero en un tiempo, él ayudó muchísimo a poder liberar de la influencia tirana al pueblo de Perú. La independencia de Perú se le debe mucho al gran libertador de las Américas, que era Simón Bolívar. En un tiempo lo quisieron a él hacer presidente de esa nación. Y él dijo, no, yo no puedo hacer eso, no soy digno de eso. Bueno, entonces juntaron una cooperacha, como decimos en México, y le juntaron 1,000,000 de pesos en aquel tiempo, que era muchísimo dinero, y se lo dieron. Y dije, ¿saben qué? Ese sí se los acepto. Pero no por lo que ustedes piensan. Dijo, ¿cómo de que no? Los acepto y voy a poner todo lo que sea necesario para comprar a todos los esclavos peruanos que todavía están en esa situación y que ellos puedan ser libres para servir a su nación. Por eso ese hombre es respetado y conocido en toda Sudamérica. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo y más. Él pagó el precio por cada uno de los que me están escuchando en este momento. La única diferencia entre poder aceptar esa redención entre usted que ya le ha conocido y aquellos que no le conocen es precisamente la acción de poder dar el paso de fe y creer en Jesucristo como nuestro redentor, el que pagó el precio de nuestra esclavitud al pecado, a la ley, a Satanás, al mundo. Entonces fue enviado para redimirnos. También fue enviado para poder ser adoptados. Adoptados como hijos de Dios. ¿Sabe usted lo que significa eso, hermanos? Así es que usted nunca menosprecie a una persona por ser adoptado, porque usted y yo somos adoptados también. Nosotros no somos naturalmente hijos de Dios, Jesucristo sí lo es. Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y por nuestra fe en lo que Él hizo en esa cruz y creer en Él y de entregar nuestra vida a Él, Dios nos adopta a usted y a mí como sus hijos. Y dejamos de ser esclavos para ahora convertirnos en hijos. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Eso es lo que hizo el Señor al enviar a su Hijo al mundo. ¿Sí? Dios envió a Jesucristo al mundo, pero envió, y esa es la segunda cosa, al Espíritu Santo a vivir en nuestros corazones. Fíjese lo que dice el versículo 6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. El término Abba es un término muy particular. Es una palabra aramea que es muy íntima de la forma como se relaciona un niño pequeño con su padre. No hay una traducción correcta, la que pudiéramos usar. Es cuando sus hijos pequeños se acercan a usted para decirle, papi, papito. No es esa la traducción, porque todavía es más íntima que esa, pero no existe en nuestro idioma algo que pueda compararse. Pero si eso sirve para usted, podemos utilizar esa palabra. Su hijo, cuando se acerca a usted, padre, y le llama papito, generalmente es por tres cosas. Una, porque quiere algo. ¿Verdad que sí? Porque tiene miedo. O porque realmente le está expresando su profundo amor. ¿Cierto? Cristo vino al mundo. Dios lo envió para poder redimirnos, sacarnos de la esclavitud y ser libres. Pero además de eso, mandó a su Hijo, no al mundo, sino al corazón suyo y mío, para que cuando creamos en Cristo, Él pueda habitar en nosotros y poder, con esa relación y esa unión de hijos, el Espíritu dentro de nosotros, dirigirse al Padre Celestial y expresar esa frase íntima de decirle, papi, papi, papito Dios. Usted no lo podía hacer de otra manera. Qué hermosa expresión para llamar a nuestro Dios. No más esclavo, sino hijo, es el título del mensaje de hoy aquí en Visión para Vivir. ¿Se ha sentido alguna vez incapacitado para defender su fe en Cristo Jesús? ¿Para enfrentar esta batalla constante